buena, cabro. Ahora salió bien o no, ahora salió con energía, ahora sí. Buena, cabro, a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, le mandamos un saludo. Hoy día es jueves 14 de mayo, esta semana han ocurrido muchas cosas. Hubo un cambio de gabinete, se volvió el pasado, se borró la nueva mayoría y ahora es la Concertación. Y también quería mandar un saludo a los cabros de Valparaíso, a dos jóvenes empezando el programa que murieron en la movilización de hoy día estudiantil, que son Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán. A las familias, las condolencias. Creo que es importante recordar a los cabros que murieron hoy día por la culpa de un pajarón, como se podría decir. Un pajarón. Eso. ¿Empecé bien o no? Está bien, Pene, sí, está bien. Oye, bueno, hoy día tenemos un programa especial, hay invitados, pero como es la tónica del programa, los vamos a dejar en la rama a todos los que están escuchando un rato. Pero como decía bien el Bene, hay hartas cosas que vamos a estar conversando igual y bueno, ahí vamos a estar ahí conversando también con los cabros que están de invitados. Los dejo ahí en la rama, pero pongan oreja porque está terrible bueno el programa de hoy día. Eso, poniéndole ahí toda la energía. ¿Qué pasa, compadre Mome? Nada, pues saludo a toda la gente, me sumo a las condolencias que expresaba el Bene. Es lamentable que estas dos muertes, que en el fondo dan cuenta de cuánto vale la propiedad privada en Chile, que es más importante que la vida de las personas. La culpa yo creo que también la tiene el Estado, que no le ha dado una solución a las demandas del movimiento estudiantil, que hace más de una década viene movilizándose, y también le cabe una responsabilidad en estos hechos. Como decía Bene, condolencia a la familia, fuerza a los amigos y nada, pues seguir luchando para que estas muertes no sean en vano, no queden impunes y que los responsables se haga justicia con ellos. Por otro lado, contar a la gente que nos puede escuchar en qué, cuál es el dial, compare Bene. En el 106.9 FM, para acá, para la gente de la población, de la Caro y de los Espejos, pero también nos pueden escuchar en www.experimentar.cl. Ahí va a estar el DJ atento también en el Face, que Raíces Poblacionales, nos pueden mandar algún saludo, alguna actividad, noticia. ¿Quieren hablar con nosotros, compadre? Al 22564-3848, porque acá van a estar los invitados y le van a hacer cualquier pregunta. Los cabros están dispuestos a responder cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Así que, eso. ¿O no? ¿Cómo estamos, compadre Javi? ¿Estamos listos, no? Pongámosle ahí unos temitas para darle el puntapié inicial al programa, brother. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu yureja. How we carry on. Agitación maníaca ya no me perturba. Donde puse el ojo siempre puse la bala astuta. Quedaste con trauma inmundo a la escritura y yo somos solo una. Siempre he sido Patricia, pero latina mi alma sin duda. Estamos aquí, pero tan solo hemos venido de paso. Las pruebas del tiempo van marcando los trazos. Cabrones maldita, indomable y estricta. Pase lo que pase, siempre seguiré siendo la misma. Desde mi prisma, traigo la mierda que yo toco. Suena la pista, voy de a poco. Reboto y no choco, cortando tu escroto. Dirección directa, nacen graneros la secta. Y no es casualidad del tesón que traigo en el son, me inyecta. Palabras y dudas guardadas en fragmentos. Se estrangula mi voz cada vez que me guardo lo que pienso. Examinando la tormenta se quiebra el cielo. Vuelvo a empuñar la rima cada vez que me pierdo. Hasta el alma se arruga en mi espalda. Carcajadas y estrellas se arrancan. Guardo tu sombra bajo mi palma. A veces la vida también se ríe de mí en la cara. Y no hay nada, de las tinieblas caigo presa, condenada. El valor no se mide en pesos, ni con rezos. Tengo una enciclopedia con giles de esos. Voy caminando sobre tu pescuezo. Si me caigo me enderezo. Aunque al parecer nada es lo que parece. Yo perdí el corazón cuando conocí a Diante 13. Impávida frente al sol, el sabor de ser libre. Restaura mi voz, misión, mantener el control. No rendirse jamás y jamás nunca rendirse. Música perpetua para que mi alma sea libre. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago. Recuérdalo. Recuérdalo. temita. Y Matías, por la pregunta de siempre, man. Oye, este tema nos lo envió una amiga que estaba promocionando su disco. Y este tema es de Latina Sativa MC. El tema, un video, está el video en el YouTube. Ya, el tema se llama Perpetua y es del disco Más Allá de la Locura. Así que ahí un saludo para Latina Sativa MC. Perfecto, se escucha, ¿está bien? Sí. Perfecto, bien? Perfecto, muy Mauro. Bien. Estamos al aire. No, solamente Mauro. Quería. Estaba haciendo una prueba técnica. Atento estadio. Atento estadio, estamos transmitiendo en vivo. Directo. Enlace en directo. Bueno, cabro, ahora para darle un puntapié inicial al programa, vamos a presentar a los compañeros que tenemos acá en el estudio de invitados. Están con nosotros los cabros de Dead Junkie. Así que ahí, Carlos, un micrófono abierto ahí para que saluden. Hola, cabros. ¿Qué pasa, cabros? ¿Qué pasa, la Caro? Estamos guayos. ¿Qué pasa, el Espejo? Raíces Poblacionales, hermano. Saludos para toda la gente que está escuchando. En la zona, aquí por la zona y en los exteriores. La gente que estaba en internet también, que tengo entendido que se escucha harto. Afuera, así que saludos para todos. Saludos a los vecinos aquí. Yo he trabajado aquí con la gente de Los Laureles, el pasaje Managua. ¿Cuántos saben? Saludos ahí a los vecinos, vos, bacán. Buena, cabros. Bueno, el Feli es segunda vez que está aquí con nosotros, ¿no, hermano? Sí, pues, tuve el placer ya de venir en otra oportunidad a compartir aquí con usted. Bueno, vamos a partir con una pregunta que, bueno, generalmente se realiza, que es cómo llega a constituirse el grupo como lo es hoy y el nombre. Yo, 2007 más o menos, Pudahuel Sur, yo conozco al Marea y empezamos a hacer música, nos fuimos a vivir juntos y de ahí se gestó lo que el disco de mi compadre, el Despierta. El Despierta. Sí, pues ahí estamos con el guay, había más personas, más cabros que rodeaban el círculo. Poco a poco fue tomando forma, hicimos un disco, La Suma de Todos Tus Miedos, en el 2010. Y nada, pues le dimos para adelante, hubieron varios cambios, entraron algunos, salieron otros. Y ahora estamos los tres, pues, el Piwi, el Guay, estoy yo, el Marea, así que esa es la actualidad. Han habido hartas mutaciones, pero los que somos los que estamos acá. Es parte del proceso, igual. Pues. Claro. Sí, es parte del proceso. Hablando. Al micrófono, al micrófono. Bien, Mati, bien. Bien, bien, sí, ahora sí estamos al aire. Uy, Dead Junkie, ¿por qué Dead Junkie? ¿Qué significa ese nombre para usted? Porque si lo traducimos así del inglés. Muerto sería, y atrapado, eso es el concepto. Ese es el concepto que le sacamos. El concepto. Ya, ¿para qué vamos a dar más explicaciones? El que calla al grupo sabe más o menos cuál es la temática y cuál es la idea. Pero eso, básicamente, muerto y atrapado. Pasamos por momentos bien oscuros. Se podrán dar cuenta. Hubo una etapa oscura por ahí. Pero bien. ¿Te quedó claro, Memo? Como el agua. Bien. O sea que podríamos decir que no somos solo nosotros los integrantes del grupo. Hay mucho más. Hay mucho más. ¿Para Berenal? No, dale nomás. Lo veo con cara de pregunta. Sí, pero ahí la estoy elaborando bien. Dale nomás. Para llegar a esta instancia como de lograr, por ejemplo, hacer el disco que hicieron hace poco, la influencia, no solamente en el estilo musical, sino que para hacer las letras, no sé, pues pueden haber influencia más allá de escuchar unos discos, pues, sino que, no sé, pues de repente lo que veí o literatura o no sé. Puta, hermano, básicamente es la vida misma, pues, en la hueá que viví, es lo que te pasa a tu alrededor. De ahí salen las letras, de ahí salen los temas, nos juntamos, anotamos ideas, ¿cachai? Vemos qué guay está el otro. Y de ahí van saliendo los temas, el último disco lo trabajamos en un proceso más o menos rápido. Puta, nos juntamos, hacemos un disco y de ahí cada uno por su lado, bien disperso, ¿cachai? Pero anotando ideas siempre, porque cuando nos juntamos ya es para armar weá, ¿cachai? Los discos han salido así, pues no es un trabajo bien. O sea, no es un pauteado, trabajo. No hay, claro, pauta, no hay pauta, ¿cachai? Se fluye en la weá. Es como bien fluido en ese sentido la motivación. Claro, la motivación va saliendo de cada uno. Y dentro de esa fluidez, desde lo no pauteado que está, está el punto en común que tenemos los tres igual, ¿cachai, no? Que hace que nos unamos y de repente, como se refleja en el disco que salió hace poco, que las letras igual tienen un poco más de dirección, tienen un poco más de cabeza, por decir, porque va con un trasfondo igual que tenéis que descifrar, ¿cachai? En cada tema. Entonces hay harta información que por parte de cada uno, según a los procesos individuales que hemos tenido, ¿cachai? Logramos logramos juntarnos y poder direccionar esa idea, ¿cachai? Como una, hilarla, ¿cachai, no? Y bueno, por lo menos yo así lo siento, y el disco tienes que puro escucharlo, así para la gente que no lo ha escuchado, se llama La Suma de Todos Tus Males. 2014. ¿Pero cuántos discos tienen ustedes, cabrón, para que la gente que está escuchando sepa? Como de Junkie en esta formación... Es primero, es que... primero, claro. Pero al final de Junkie hay dos, La Suma de Todos Tus Males, La Suma de Todos Tus Miedos, que es el anterior, el del 2010, y ahí lo que ha hecho cada uno. Sí. Pero como de Junkie han sido esos dos. Claro, hay trabajo individual igual. Claro. Marea tiene calete disco igual, el Guay también ha sacado sus dos discos. Así que eso. Claro, cada uno tiene su... Oye, cabrón, y en términos musicales, ¿quién es el responsable? ¿Cómo es el proceso de creación de las pistas, del maker? Porque recién estaba como dando cuenta del tema de la composición. Claro. Pero el tema musical, porque igual también tiene un sello bien particular en términos de música, ¿no? Puta, mira, cuando partimos con el Guay haciendo música, la verdad es que habían hartas pistas de varios lados, pero no encontrábamos como el sonido que queríamos hacer, ¿cachai? Y empezamos a bajar pistas, cocoteamos algunos productores gringos, ¿cachai? Otros guanes que no sabíamos dónde eran, hasta que empezamos a encontrar un hilo conductor de ritmos, ¿cachai? Y más o menos ahí mantuvimos la línea y nada, pues las pistas son re locas, hay pistas que... la escucháis y decís, ¿cómo va a rapear esta hueá? Y ahí tenéis que darle pega a la hueá, sí, a tiempo. Y... pero eso, bueno, no hay un productor fijo. Igual el Factor que es de acá de Los Espejos, igual ese loco no ha producido la suma de todos tus males, casi todas las pistas de ese loco, ¿cachai? Pero, puta, las pistas tenían 2 años ahí en el computador y ya hasta esta pista ocupémosla. Y fue fortuito que el loco produciera el disco, ¿cachai? Pero influencias musicales variadas, caletas, de todos lados. No hay como una hueá bien definida, nos gusta innovar igual. Eso básicamente, pues hermano, no sabría decirte, no sabría ponerle un apellido a la música que hacemos, ¿cachai? Claro. Esa es la hueá. Ah. No, yo lo que les quería preguntar, porque los cabros tienen un estilo bien ahí se escucha mismo, ¿no? Bien particular, no sé cómo llegaron al estilo que tienen, porque las pistas igual son como más rápidas, los cabros rapean bien... bien rápido. El último disco, me acuerdo que el Guay siempre lo mandaba como un, decía, para ti, nena, que está ahí, que está cagando, entonces como... No, se sale en el momento de la... Eso fue... En el momento de la grabación, son talla, el disco lo escuché y me quedó grabado. La idea que teníamos nosotros es ser lo más natural posible, lo que cantamos, lo que vivimos, lo que sentimos, y eso nada más, pues la naturalidad ante todo, ¿cachai? Ser lo más espontáneo frente al micrófono. Para que no haya mentira detrás de la weá, para no mandar ninguna imagen falsa de nosotros, porque sí. lo que sale en los discos es como somos, lo que decimos ahí es lo que pensamos, y bueno, con el tiempo a lo mejor de repente uno mismo se va contradiciendo, o uno mismo va cambiando, o va variando, va mutando el pensamiento que tiene, pero es básicamente eso, o sea, escuchar la pista, sentir la weá. Sentir la acumulación de energía que tiene cada uno y tirarlo para afuera, ¿no? lo más natural posible. Lo más espontáneo. Eso básicamente. Po. ¿Y hay alguna diferencia aparte de tal vez la conformación de los integrantes de los dos discos que hicieron ustedes o no? Antes, en algún momento apareció la Zoe en el grupo. El Peewee aparecía a veces, ¿cachai? En algunas colaboraciones, ahora ya está como parte, se ha ido más gente, Ya muerto, no, o sea, no me retí. No tenemos. No hemos tenido un orden, pues, o sea. Sí, es que la weá que pasa. Mareado. Es que como la weá surge. Y vamos a echarle este culiao también. Ya está finiquitado. Estaba retando, el culiao. No, lo que pasa es que como el grupo en sí fue dentro de un círculo de amigos. Nunca también tuvo el grupo así como cerrado, así de decir, no, este es el grupo. No, mano, llegaron, de repente estuvo el Suárez, que venía de Viña. Entonces, hasta el ESER pasó. Claro, hasta el ESER, ¿cachai? Entonces, como siempre estuvo en el círculo, ya vamos, hagamos un tema y vamos, dale, pues sí. Momento de rapearlo, vamos a estar ahí porque estamos compartiendo siempre, más seguido, ¿cachai o no? Y lo que es ahora es porque también... Por eso mismo, por la weá de lo que hay detrás de la música, es una amistad y todo un proceso que a veces no todos saben. Pocos los que saben. Oye, ¿y la gente cómo recibió la música de ustedes? ¿Cómo? Mira, desde que partimos tocando en vivo, ha pasado una weá que se repite hasta el día de hoy, que es como una puta, una reacción bien extraña del público cuando estáis en vivo, ¿cachai? Que es como... No los tenéis con las manos arriba, no los tenéis saltando, ¿cachai? Están como, se quedan como pegados los buenos escuchándote, ¿cachai? Porque lo que pasa con las letras de nosotros, con los cabros, es que hay harta información, por la guay que decía el Pibu y el guay delante, ¿cachai? Entonces, de por sí te conlleva, si estás en una tocata, a poner atención, ¿cachai? No tanto a sentir el ritmo de la guay, no tanto a volverte loco, sino que te incita como a escuchar la guay. Entonces, de repente estáis rapeando y termináis un tema y están todos los locos quietos, ¿cachai? Entonces no sabéis si les gusta, si no les gusta, si les parece bien, si les parece mal, pero esa es la reacción en vivo, ¿cachai? Claro, y esa weá yo creo que también influye porque la música que hacemos, yo creo que la hacemos por necesidad de rapearla, no por necesidad de que la escuchen o que vayan a verte a rapear. Yo creo que por esa weá pasa lo que pasa, pues. Claro. Sí, ¿no? Porque si no hagamos temas de, no sé, pues, de lo que está pasando. Pero más internamente igual hemos ido a regiones y sabemos que hay un público, ¿cachai? Que sabemos que hay gente que le gusta, hay aquí mismo en Santiago, ¿cachai? Cuando saben que vamos a ir a algún lado nos esperan, nos preguntan, nos hemos dado cuenta de que cuando llegamos a regiones no somos el típico grupo rapero que viene de Santiago, ¿cachai? En ese sentido tenemos buena experiencia, ¿cachai? Yo creo que podemos llegarle con nítido así a la gente, ¿cachai? El mensaje llega tal cual. Eso yo creo que es bueno y que lo hemos experimentado en regiones precisamente, principalmente. Un saludo igual a todos los cabros del sur, del norte. Es igual, gente que está ahí. Eso igual responde como yo, de términos muy personales, como a una diversidad que se logra observar en el rap nacional. Yo creo que hoy día igual hay como distintos estilos dentro del mismo rap, que el rap ya es como un estilo musical, pero claro, yo escuchándolo a ustedes como que lo inscribo como en una tendencia mucho más lírica, como mucho más lo mismo que ustedes decían, así como más de contenido, ¿cachai? No tanto de melodía y el coro pegajoso y vamos para allá. Yo creo que tiene que ver con esta diversidad, no sé, Loco Ron igual tiene un poco más de también de harta lírica, ¿cachai? De un hip hop un poco más duro, no solo en el sentido musical, sino que también así como el choque, lo que te está diciendo la realidad hoy, loco. Sí, está la metralladora. Sí, y a propósito, lo mismo, ¿qué les parece a ustedes la escena de hoy día del rap chileno? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen? Puta, personalmente es buena la escena, pues, hermano. Es mutante, es gigante. Cualquier gente, cualquier oyente, cualquier gente haciendo música, ¿cachai? Somos parte de la weá sin quererlo. O queriéndolo, ¿cachai? Pero está bueno. Hay hartos conciertos, harta weá masiva, harta weá gratis, ¿cachai? No sé, pues jueves, viernes, sábado, domingo, tocata todos los fines de semana, ¿cachai? En todos lados. Eso habla bien de lo que se está haciendo, de lo que estamos haciendo todos. A lo mejor no en conjunto, ¿cachai? Pero hay un fondo común que a lo mejor se está reflejando ya más en los medios. Ya veí noticias en la prensa, en los diarios, en las radios, ¿cachai? Y yo cacho que es como una bomba de tiempo la wea, porque en algún momento se va a masificar mucho más la misma gente que no tiene idea de lo que se construye, va a estar más informada y bien, pues, ¿cachai? Personalmente tengo esa opinión, pues no. Sí, pues, los que estamos cerca de los 30 o pasamos los 30, ya yo creo que los podemos dar cuenta la metamorfosis que ha sufrido. Ya es algo más habitual, algo más consolidado. Yo creo que toda la vida van a seguir habiendo los mismos estigmas y los prejuicios, porque es una sociedad de llena de prejuicios, ¿cachai? Pero cada vez más, en cuanto a la música y al rapero como dentro de la sociedad, está bien consolidado, ya, ¿cachai? Mm. Y eso yo creo que cada uno evaluará si está bien o está mal, ¿cachai? Hay gente que pensará que está mal, hay gente que está muy bien, hay productores que se han llenado los bolsillos. Esa guay quería decir, buena. Pero sabemos quiénes lo seguimos haciendo viola y por gusto nomás a la weá, pues. Claro, como la weá ahora tiene como más impacto, weón, desde más chicos, los cabros chicos ya saben lo que es rap. Antes la weá era terrible, difícil saber, ¿cachai o no? Una weá era que tu amigo sabía y eran terrible poco los raperos. Entonces, un ahora espacio no, como este antiguamente no se daba, pues. Es una weá que está total más sociabilizada, la weá, pues. Entonces, como la weá ya está teniendo este impacto, también entran los fulanos, pues, a este juego, pues, a los que ven el negocio, pues, ¿cachai? Entonces, ahí, dentro de toda la weá, de lo que es la escena hoy día, es una mezcla de todo lo que pasa, yo creo que como fenómeno, pues. Como fenómeno, pues. Cualquier weá que mueva masa va a entrar el weón que va a ver el negocio en la weá y vamos a sacar plata, vamos a hacer esto. Y eso también es parte de la expansión de la misma música, ¿cachai? No sé, ahí cada uno evaluará si está bien o está mal, pero de que estamos mucho más grandes, mucho más masivos y toda la weá está, me parece bien. Cabrón, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas? Sí, sí, está. ¿Ustedes bien. ¿Ustedes dirán en vivo ahora al toque o tirar unos temas? Sí, pues cuando sea. Sí, pues. A la vuelta, ¿no? A la vuelta tiramos los temitas en vivo. Ya, por esto. ¿Qué tema quieren mostrarnos hoy? Claro. Hay que sacarlo de internet y preguntarlo. No, pues no sé, pues qué igual quieren. Aquí está para tocar en vivo, pero la música sí, pues, debe estar en internet. Ajá. No andamos trayendo. Ahí está el temita. La suma de todos tus males de malestar. También cina, mencin, ya mencin, clave sin planes previo. Póngale, bro, de raíces poblacionales de Jonky en la casa. ¡Oh, yeah! De nuevo, vuelven al lugar sin pero que puedan importar, prefiero el mal, ya que el bien no más, con umbral de perro longevo, me atrapo, me cierro, voy por el fuego en el cielo. Políticos, doctores, curas, pastores y un rebaño sin emociones, donde la fe, la que esconde, la sed de asesinarse, per se debe ser el deber, merecer, con todo el ánimo de ofender, se merecen todo lo que pasa, no quieren ver, se acumula la duda, la trampa, el juego deshonesto, la tortura de un paco, me encuentro contra la pared. Quieren más preso en las cárceles y no sé por qué, no tienen prueba, la inventan y siempre caen. El pobre de justicia, solo yo conozco el nombre. Hay hombre, un paco no entiende lo que rapeo. No te asombres, queda poco pa'l desorden. Mejor no te comportes. Inevitable no volver a caer, a romper el orden. Voy abriéndome espacio entre tanto necio conforme. Despierta, levanta, te ofrece, te prende, te ve. Ordena, te vende, te ofrece, te bien. Carente, depende de algo, de alguien, de quien quiere ser un rehén. Se vende la mente y que va a caer de ni conformismo de quien quiere ser gente. La vida se me pasa rápido, no sé qué hacer más. Fanática, católica, adelantada en las piernas. Ya, mata que gobierna, quémale la hacienda. La idea no está en venta, entiéndanla. Respuesta que dan no sirve de nada. La muerte te lleva el dinero, se queda de ver el problema. La verdad se altera, por más que lo quieran no lo entenderán. Solo ven lo que quieren ver, obedecer, entregarse al control de algún poder. Ya sé que en un contrato la gente se pierde. Debe ser que no sabe leer y lo que importa no se entiende. Despierta, levanta, te ofrece, te prende, te ve. Ordena, te vende, te ofrece, te bien. Carente, depende de algo, de alguien, de quien quiere ser un rehén. Se vende la mente y que va a quedar bien. Y conformismo de quien quiere ser gente. Confórmate, entrégate, odia, disfécate, miéntete, muérete, púdrete. depende de algo, de alguien, de quien quiere ser un rehén. Se vende la mente y que baje de quien, el conformismo de quien quiere ser quien. Te conforma, te entrega, te odia, te infecta, te miente, te muere, te pudrete. Este tema es para ti, nena, que estás cagando en el baño. Ya no sé, de Junkie. Todo se hace humo, de nuevo se extendió mi ayuno. Hay cosas más importantes que el consumo. Algo difuso, el número uno murió, no hay nada que hacerle. Solamente disfrutar, para volver hay que ponerle y soñar. No solo con sonar perfecto. Yo sueño con mi viejo y con la Clara para volver a verlos. Quedo pegado, lo sé y sé que no subo. Solo sé que tengo sed hoy día, vamos por un vino. A ver si nos solucionamos, el cambio empieza por aquí. A ver si tan solo llegamos rápido al fin, en fin. No hay manera de maldecir mal a Vin. Y el culiao no se muere en forma trágica como en Scream. La suerte siempre está con el que menos lo merece. Se aferran a Dios, después multiplica sus peces. No puede ser, la resiliencia es útil pero aburre. Si al amanecer empieza otro debut y es como un luna así de fome. No tengo territorio definido, así que duermo donde puedo. Ya sé mucho mejor y ya no sé. Y ya no sé, y ya no sé. Ya no sé, ya no sé qué más pueda salir del corazón. El no murió, quedó dañado atrás y va follando tu intención. Mejor desechar que no sirvió. No fui yo quien desvió, soy un mal chato por error. Por mi definición, mi descripción ya no concuerda con lo establecido. Márgenes, parámetros definitivos. Ya no coincido en nada con el resto. Tengo un pensamiento aparte, voy librándome de siento y darte hasta que me duela el cuerpo. A ver si en mi inconsciente encuentro el remedio, fármacos, mitos al son de dos. Negros, pulmones, fome, basta con mis problemas. Me faltan un par de muelas, producto de mis canciones. Las peores condiciones, el sistema y sus peones. El estado y los ladrones, fuerzas especiales encapuchados tomen. Conciencia y mátense, hueones, roben. La pobreza espiritual los va a llevar un mal final. La humanidad no sabe nada de cómo se puede vivir en paz. Entonces, ¿qué más da? Mi habilidad no la cuestiones. No somos nadie en la nada, somos el universo en cada mirada. Cargada con rabia, mentes vírgenes con energía ilimitada. Más no quieren que desarrollemos, para. Piensa un poco, detente y ama a tu familia. Mira ya tus panas ya, déjame respirar que quiero continuar. No me entenderán y aunque lo hagan no me significará más clara la jugada. Esperaba esta parada para la bajada de este mundo en llamas. Ya lo dije, me parece hermoso y desgloso y canalizo mi visión desde el inicio. Analizo que sin compromiso puedo ser quien te deje caer por siempre. Maté la vida en ese vientre y luego revisé el retrete. Ese coágulo no miente, soy el culpable de su muerte. Supéralo, grita mi subconsciente. Marea sabe que Francisco tiene claro lo que siente, cleptomano, un malviviente, carácter es fuerte, predominante. Buena, buena, buena, ya estamos de vuelta después de haber escuchado dos temazos ahí del disco de los cabros que estamos hablando justamente. ¿Cuáles son los temas que escuchamos, cabros? Ustedes los presentan mejor que nadie. Escuchamos La Suma de Todos Tus Males y el tema Ya No Sé. Ya No Sé. ¿Memo? ¿El segundo tema? Ya No Sé. Ya No Sé. El primero. Sí. ¡Ay, qué me sigue! ¡Enchúfate! Pensé que era como el disco La Suma de Todos Tus Males. El primer tema se llama igual que el disco. Claro. Enchúfate, planche campo. El último del disco. Plancha de campo. Plancha de campo. Cabro, yo quería hacer una pregunta. Estaba pensando, no, que a propósito que tú estabas comentando recién que no habían influencias claras, porque esto es una cuestión que se va armando, ¿verdad? Una cuestión de tiempo. Sin embargo, siempre, casi todas las bandas de música, todos los músicos, hay un momento iniciático donde uno escucha, por ejemplo, no sé, una banda que le vuela la cabeza que lo hace pensar, bien, yo voy a hacer esto. No voy a hacer lo que él hace, sino que yo voy a hacer rap, en el caso de ustedes. Claro. No sé, por ejemplo, cuando le preguntaban a un músico muy antiguo, le preguntaban, ¿qué fue lo primero que escuchaste que te volvió loco? Es decir, bueno, la primera vez que escuché, no sé, a James Brown, dije, yo me voy a dedicar a hacer música. No a hacer lo que hace James Brown, pero voy a dedicarme a hacer la música, porque esta weá es increíble. Una orientación. Entonces, exacto. Mi pregunta es, ¿cuál fue su momento iniciático? Es decir, oh, esta banda me quebró la cabeza, esta cuestión... Qué increíble cómo suena. Mira, cuando estábamos viviendo con el Guay armando lo que fueron los primeros temas, escuchábamos Caleta a la Versuit, hermano. Caleta, sí, a la vena. La Versuit va a Carabat, banda argentina. A la vena. Esa weá no tiene nada que ver con el hip hop, ¿cachai? Pero los motivaba, po, weón. La letra, hermano. Entendemos que hay una weá más allá, po. Un trasfondo. Que, claro. hay un tema musical, ¿cachai? Más que nada, es como demostrar algo, ¿cachai? Llegar a un contenido, llegar a una construcción, en este caso musical, y que esa weá motive, ¿cachai? Esa es la weá que buscamos, po. Y la Bersuit no hacía esa weá, ¿cachai? En una weá más rapera ya, el Pi, ¿cachai? Bueno, Company Flow siempre vino a romper con la escena clásica rapera, ¿cachai? Con ese esquema que había en los 90 y tantos ya por ahí en Nueva York. Y yo creo que eso también es lo personal, pues. Esa weá, sí, como por el tema de romper con lo clásico, ¿cachai? Claro. Está bien lo clásico, bien el rap clásico, tuvo su momento, su tiempo. Y yo creo que, como me preguntáis tú, así, el Pi, por ejemplo, es un weón que llegó a romper la weá. Pero netamente igual se fue formando, se fue estructurando así como lo mismo que estábamos viviendo, lo que nos estaba pasando, ¿cachai? Fue como formando la estructura de lo que es el grupo hoy en día, ¿cachai? Y de ahí ya cuando cachamos la bola que estábamos sin darnos cuenta, ¿cachai? Ya era así la weá, ¿cachai? Ya no estábamos ni ahí con pintarte la weá bonita, ¿cachai? Con decirte que esto es bueno, esto es malo, y la decisión la sacáis tú igual, ¿cachai? Hablamos del punto de vista personal, con conocimiento de lo que pasa a tu alrededor, por lo que te pasa a tu amigo, a tu hermano, a tu familia, a tus vecinos, pero sin caer en el panfleto de representar a alguien, ¿cachai? De decir, yo estoy rapeando lo que te pasa a ti, ¿cachai? Si, al contrario, si tú te sentís identificado o te llega, es porque estáis más o menos en la misma, pero yo no hice una weá pensando en que a vos te iba a gustar, ¿cachai? O que te iba a sentir representado. Eso es básicamente, de repente son coincidencias, ¿cachai? Que a cierto margen de público tu música le llegue, ¿cachai? Nosotros tocamos harto en Ocupa, con hartos punkis, ¿cachai? Y llegamos ahí, bueno, cabrón, ustedes son de Junkie, wey, y tenemos un público ahí también, pues, ¿cachai? Lo más pesado natural. Claro, pero solo en Ocupa, tocando natural, en Ocupa, una vez fuimos a tocar a Coquimbo y también por una Ocupa con grupos punkis de allá, terrible connotado. Y viejos, cabros viejos, ¿cachai? Señora, y la gente ahí fascinada con la weá que hacíamos, pues, ¿cachai? Pero fue solo el proceso, hermano, no es una weá que hubiésemos buscado. Perfecto, está súper bien. O sea, no, es una construcción, está bien, interesante. Claro. Ahora, en este proceso como de plantearse el hacer un disco o hacer temas o empezar a trabajar en cierto tipo así como de producción musical, esta weá genera gastos siempre. ¿O no? Siempre claro. Genera gastos. Entonces la pregunta va dirigida a eso, ¿cómo se va financiando el Piño? Es complicado, hermano, porque la verdad es que los ingresos son bastante escasos. Claro, son pocos. La producción musical ha sido en varios lados. Teníamos las máquinas para grabar en su momento. Hablamos con el Pato de Pólvora Negra. ¿Te parece harto a ti? Buena, Pato. Y el Pato ofreció masterizarnos el disco, ¿cachai? Ya teníamos los temitas. El loco ofreció darle el sonido final al disco, ¿cachai? Y de forma gratuita, así que lo trabajamos con él. De ahí el siguiente disco, La Suma de Todos Tus Males, fue trabajado con el Dani, como la mitad del disco, y la otra mitad del Lito allá en Sudaca Studio, en Pudahuel. También de manera gratuita, ¿cachai? Pero grandes recursos nunca hubieron, pues. Claro. Los mismos discos han sido con monedas de nosotros, hemos vendido poleras igual del disco, pero nunca hubo como un proyecto presentado a la Muni o no sé, algún fondo, nada. Es con lo que tenemos y es con lo que hacemos. De hecho, los discos son en tamaño sobre, en formato sobre, son bien básicos en realidad. Bien artesanales. Bien artesanales, y al final la weá que importa es lo que va adentro, sí. Poner la música. Pero a la pregunta es eso, pues, hermano, los fondos están ahí generados por nosotros mismos y de ahí claro, sale. Más que hablar del gasto económico, diría, más del gasto físico, el gasto, claro, el gasto físico, psicológico, de ideas, y de, ¿no? De concluir el proyecto, que claro, es cualquier pega, hermano, porque si de repente podéis tener todos los temas listos, pero el proceso de masterización, de finalización de temas, de escuchar un tema que no te gusta, grabarlo de nuevo, es su paja igual. Claro, claro, porque por ejemplo, como la forma que lo hemos hecho ahora es como varios cabros que están en la misma, ¿cachai, no? Que también no tienen las monedas para invertir. yo creo que a varios de nosotros nos gustaría sonar de tal forma, pero para sonar de esa forma el loco te cobra. Entonces, ¿qué preferís? ¿Optáis por la otra vía que la casera, po? O la del chileno, la del contacto, po. Que esa guada sirve caleta, ¿no? El pituto. Sí, pues hermano, nosotros podríamos hacerle video a los discos, ¿cachai? Promocionarlo más, no sé, salir a pegar flyer. Pero tratamos de que la música se mueva sola, no promocionamos mucho los discos. No somos metidos en esa bola como del marketing, pues, ¿cachai? Con juega Facebook y ahí el que lo calla y sería. ¿Cachai? No hay como una comercialización tan sofisticada de parte de nosotros mismos hacia la música que hacemos. Pues igual yo creo que debería ser más, deberíamos, no sé, tener un equipo audiovisual, un técnico en sonido, alguien que nos vea las luces en los escenarios. Claro. Pero somos bien dispersos. A eso voy, pues, con, ¿cachai?, el desgaste físico. Cuesta, ¿no?, que armemos un equipo, ¿cachai? No sé, que podamos salir a regiones con un equipo audiovisual, registrarlo, todo lo que hemos hecho. De hecho, no lo hemos hecho nunca, pero ojalá algún día resulte. Ni lo haremos. Pero es difícil, muy difícil. ¿Hay algún audiovisual escuchando? Que se manifieste. ¿Que quiera viajar con nosotros al sur ahora? Oye, sí, hermano, tenemos unas fechitas para el sur, para la Quinta y para el norte. Vamos a estar en Temuco y en Pitrufquén el 23, allá en la novena. Fin de semana. El otro fin de semana. Vamos a estar en La Calera el 31. Y vamos a estar en Diego de Almagro el día 6 de junio, en la tarde. Eso es para el norte. Para el norte. Exacto. Con toda la gente que se vio afectada por el aluvión de la minera. Ahí vamos a estar. Oye, cabrón, si la gente que ha escuchado este programa y quiere averiguar más de ustedes, ¿cómo lo puede hacer? O no quieren. Con mucho cuidado. Que vayan para Pudahuel, para Cerro Navia. Hermano, que traten de estar ahí en las redes sociales, que callen donde vamos a estar en vivo. Y esa es la única forma, pues no tenemos como página web. Está en YouTube, claro, claro, hay en páginas de los medios, pero es cosa de meterse a Google y buscar. Se puede descargar el disco, sí, ¿no? Uno busca en Google, descargar todos los discos. Todos los discos están a la descarga, hermano. No. De hecho, cuando los sacamos los discos, salen a la descarga y a la venta física, y el que compra, ¿cachai? Ya, entonces la gente que quiera escuchar, como dijo Marea. El Uruguay tiene que buscar para encontrar. Sí, que busca en Google, claro, cómo descargar. Claro. Pero con cuidado. Pero con mucho cuidado. ¿Qué pasa con unos temitas, cabrón? Su rapia. Ya, por mano. Pongámoslo. Ah, no sé. Nomás yo decía. ¿Cuál de los dos, cabrón? Cualquiera, hermano. Vos dale, ¿no? Póngale bueno. Este es para escuchar. Tiene un retorno. Ya, vamos, cabrón, a ver qué temita sale. Tech Junkie acá en Raíces Poblacionales, cabrón. ¿Lo que saben? Sesiones en vivo. De la esquina de tu yureja hoy, Culpable. C-U-L pable, insuperable, no trate de evitar lo que es inevitable. Camino sobre cable, tú deja los que hablen, a mí déjame como el único culpable. No intentes alcanzarme, yo estoy lejos, tu bien es tarde. Si quieres callarme, tendrás que prender un verde marrón y así poder calmarme. Respiro la situación, voy de vuelta a la casa, me meto en un callejón manchado con tinta, la sangre me tira. Me quedo en la esquina, mañana será otro día. Y de vuelta a la misma mierda. Hablamos de fuerza y supervivencia, la máquina aplasta, la máquina ataca, culpable llama no, porque somos los que aguantan. Chato contra todo, nado en el lodo, no quiero tu oro, escupo tu trono, de este cuento quiero ser el lobo, escabullirme solo, salir de la paz de la tierra, más allá de la capa de ozono. Culpable, ¿eh? Inestable, va y viene, parece ser inevitable, razonable, que la piedra hablen de la vida, la experiencia da la voz y la salida. Y con la voz que más historia prospera, le más sobra. Si no hay verdad, sabrás cuando mires atrás de la inocencia, que la dependencia distorsiona la paciencia. Tarde, como siempre, el sentido recepciona lo que para el instinto es evidente. Una persona entre medio de la gente reflexiona del carente raciocinio coherente. La masa, adelante, ven y pasa. Mi mente en mi casa, te invito, no tengo nada más. Cábala no avalan, se van como siempre. Vuelvo preparado para el quiebre, porque tarde ya se viene de borde, cobarde. Si mi corazón al cielo arde, ¿qué más se espera? Quemar bandera, tramas otra más, tomás. Lo menos verás del tema, sabrás. Condena voraz, condena brutal, tendrás el as debajo de la manga, es implacable. ¿En quién? ¿En quién? En una vida intolerante. Culpable, llámame en sangre, quedan oídos resentidos, cobarde. Tum, parte y sanarme en parte, quizás la paz ya llega a rescatarme. El fin está cerca, la main en la puerta, una shit de respuesta y la pensa está puesta en matarme. Quedarme en el intento, creo que ya tarda, el olvido, lo siento, me largo. Desfaso mis pasos, le targo, yo un paso el pipazo y me lanzo. Yo nada que nada, me quedo acá normal, en mi familia no hay rival. ¿Y qué más da? Los amigos se van, te traicionan, mueren, ya no volverán. El amor por los que están, hoy el círculo real, no lo van a derrocar, derrotar ni dañar. Va, mal estar, lejos de la tempestad, no aparentar, ya de viejo disfrutar en mi bola. Nunca me hicieron cambiar, son víboras, juntas no vieron la verdad, fundamental. Será sanar, estar en bienestar, estrenar este drag, entre el arma de Starbucks. Yo, bombo clave, estricto flow, de Junkie Spark. Los vamos con la segunda tirada. La primera dice segunda. Extraordinario, muy bueno. ¿Cómo se llama este vagabundo? ¿Culpable? Culpable. Culpable. ¿O no? Culpable. ¿Hora al tiro o no, cabrón? Estamos calentitos, así que ponen. Si quieres, un poco. Ya, ya. Te acorralan. Ahí va. Te acorralan. Oh. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te persiguen donde fly, le ponen de stop a fly, te critican lo que fly, persiguen al loco guay. Me saluda. Atención. El peón y en el patrón, persecutores de mi opinión. Persecución, inquisidor y moralista. La máquina que engulle me mantiene aún en su lista. Me triste la realidad, triste que no hay remedio. Obligan a controlarte y a vivir bajo el asedio. Sentir el peso de una mirada constante. Sentir la obligación de formar parte de algún estandarte. La vida mía la encontré sin querer. ¿Qué? Y al querer lo comprendí al dejar de pertenecer. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te carcelan, te cohiben. Te detienen donde sea, te paquean por tu idea. Al final se psicosea cuando escuchas. Ya me siguen, me persiguen afuera, ya me describen. No coinciden, no me oprimen, no pueden contra este crimen. No consiguen mi decline, mata a facho, rati y civiles. Plata y vicio mandan, sigue la demanda, el parte pile. Maldita policía bastarda, sino con matarla y torturarla. Soy la voz de la venganza, estas ansias no descansan. Pongo el peso a la balanza, libro ileso tras la fianza. La justicia no me alcanza. La cobranza judicial, pasan mis deudas con la casa comercial. Quiero a los solar y en quiebra el fuego para todas sus tiendas. Vamos a saquear la hacienda, la cosecha de la siembra es la mierda de esta mierda. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te detienen si vais tranquilo, te juegan como un punk y van detrás de la de John que están buscando al infraganti. El que le raja las panty a esa paca que le da color cuando te paro el enati. Si no está aquí, marcha de aquí. A policía fucking. Cree dominarlo todo como la mentalidad de Yankee. Box money, más astuto que coyote, papi. Por money, hay quien vendería a su mami. Dejando mi huella, poniendo ritmo a la Davi, siendo fiel al lápiz, redactando esta vida Loki Happy. Follow me. Bienvenidos al pacto. Detrás de la de Junkie, por el siguiente asalto. Y sano caminando por la noche de impacto. Al rato a la ventana, por si acaso me salvo. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Buena acá. Sí. No hay segunda sin tercera. ¿Cómo se llama el tema, cabro? Persecución. Oye, bueno, los culpable, temas. Culpable, hermano, esos dos temitas tiramos. Oye, cabro, en función de esto del rapeo en vivo, me surge una pregunta igual que es como. En este proceso así ya de estar ya como ya mostrando el trabajo que estáis haciendo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿El rapeo en vivo o el estudio, la grabación? En vivo, hermano. Sí, el en vivo es bueno, po. El en vivo hay un contacto directo con la gente, po. ¿Cachai? No. Puta, hermano, es que. Lo que hacemos es para mostrarlo, po, ¿cachai? ¿No? Entonces, en vivo podemos tener la certeza de que estamos entregando una. Estamos entregando lo que hicimos, lo que preparamos, lo que tanto trabajo nos costó, pues. Puta, hermano, yo tengo una opinión. Que, en lo personal, el director que vale en los grupos, yo creo que en cualquier grupo de música a nivel mundial, en la weá que te deja y que tú ves, es lo que se hace en vivo, ¿cachai? No es una weá que... La música envasada la podí trabajar, la podí arreglar, maquillar, hacerle apoyo, ¿cachai? Que para que la weá suene bien, pues, para que sea un buen producto al auditor. Pero en vivo es donde se ven las weas, pues, hermano. Yo creo que una banda que suena bien de estudio y que suena mal en vivo vale nada, pues, hermano. Nada, ¿cachai? Entonces, si el directo te sale mal, tenés que puro irte para la casa nomás, pues, bueno, sí. A seguir trabajando. Sí, a seguir ensayando y fabricando la wea. A todo esto nos ensayamos hace como un año, hermano. No se nos dio, cabrón, man. La bulla. No, yo le quería preguntar a los cabros qué tienen pensado hacia el futuro, algún proyecto, o están enfocados... En lo próximo tenemos un mes más o menos de tocata, los fines de semana, este fin de semana, ¿cachai? Día jueves en el Bellavista, mañana viernes en exposición. Hoy día en Bella. Sí, hoy día. ¿Qué dije yo? Enchúfate, vos. Lo perdimos. No. Hoy día jueves en Bellavista, en el bar Santa Filomena, vamos a estar rapeando junto al Incógnito, junto a otros cabros que no me acuerdo quién. Junto a No Hay Ley Ni Padre y a Emcel de Valpo. Ahí vamos a estar. Mañana viernes vamos a estar en exposición, en el lanzamiento de la Lira Libertaria, unos cabros que tienen un... Oye, ese es un galpón nuevo el que hay ahí en la exposición, ¿cierto? Sí, no estoy muy enterado del local, pero... Que últimamente he visto varias tocatas que se han hecho ese galpón. Sí, eso mismo es lo que sabía. El sábado tenemos algo en Conchalí y la otra semana, ¿cachai? Algo pasa acá, no estamos... Dale nomás, dale nomás. Ponele guay. Y ahí las tocatas que mencionamos hace un rato. Así que por lo pronto eso es tocar, porque allá hay viajar, tenemos ya confirmado en los lugares antes mencionados. Y eso, hasta ahí como grupo es lo que estamos. Surge algo raro igual, hermano, porque llevamos sin tocar en vivo desde marzo, no sé, febrero, cuando tocamos ahí en Santa Rosa. Y no hemos promocionado nada, no hemos hecho temas nuevos, no hemos hecho videos, ni nos hemos juntado con los cabros y puta, se nos dio como un mes de fecha, que son como 8, de la nada, hermano, ¿cachai? Salieron y estamos contentos por esa weá porque sin buscarlo está dando fruto, están saliendo viajes, ¿cachai? Y hay varias propuestas más, pero solo, hermano, insólita la weá igual, ¿cachai? Porque no le hemos dedicado tiempo a lo que es la música, a mover el disco, a, no sé, pues, a hacerle video, a estar en tocatas constantemente, entonces que las cosas sucedan solas es bueno igual, ¿cachai? No sé por qué pasa, pero está pasando y estamos en esa. Claro, no, y de repente es bueno perderse para poder volver, pues. Entonces estamos quizás, claro, para volver a encontrarse y... Hay que alejarse para volver a pararse. Oye, pero en términos personales, ustedes también tienen sus propios proyectos, ¿no? Sí, pues sí, ahí... ¿Y cómo van eso también? Mira, yo se viene en lo personal estoy en nada. Estoy colaborando en algunos discos de algunos amigos. Salió el disco del SLC ahora la semana pasada. Le colaboré en un temita y si tienen tiempo, bajen el disco, está Masacre. No estoy en proyectos musicales, no me he dedicado mucho a lo que es la weá del rap, de escribir, pero siempre hay ideas, ¿cachai? Hay proyectos a futuro igual, los cabros igual, el guay está armando su banda, el piwi está en su volada igual, ¿cachai? Pero hay harta pega para atrás, ¿cachai? Yo creo que es como el respaldo y la tranquilidad de estar piola ahora, ¿cachai? De no tener la necesidad de hacer una hueá nueva para salir a tocar o para viajar, ¿cachai? Ya tenemos como un cierto respaldo musical que en parte nos avala, ¿cachai? Igual yo creo que a futuro van a salir más discos juntos, no sé, proyectos personales, pero ahí piano a piano igual. Sí, pues, igual tenemos claro lo que como grupo se viene a futuro. El día que lo que falta es concretarlo nomás. Ya, yo creo que ya estamos encaminados ya, ¿cachai? El, el, el, la línea de The Junkie ya está clara, está definida. Yo creo que grandes cambios rotundos no creo que hayan, ¿cachai? Hemos conversado ya de los próximos proyectos, ¿cachai? Es cosa de esperar nomás el momento apropiado, yo creo. En algún momento se va a dar. Cosa de tiempo. No, que estoy cansado. Mucha bicicleta. Mucha bicicleta. Oye, no, yo le quiero preguntar al DJ si poníamos un tema envasado o no, ¿qué tan envasado? ¿Por el tema del tiempo o seguimos conversando? Son un cuarto para las 10. ¿Ah? ¿Colocamos un temita de DJ o no? Estamos esperando al hermano de la parroquia que viene a hacer su programa. ¿Vimos otro temita? Un temita, ¿o no, cabrón? El disco. Hoy, vale, brother. Hoy a la gente que quiere escuchar el programa, recuerden en www.experimental.cl también. 106.9 FM. El número. No, para claro, llamar. ¿Por qué nos llamen? Era www.experimental.cl, 9 FM, pues dije. Bueno, la sí, idea es esa. Eso, el teléfono, el 22564-9848. También ajá, un saludo a los cabros de Valparaíso que nos transmiten el programa Radio Placeres. Radio Placeres. Los lunes a las 4 de la tarde sí, lo pueden escuchar por Radio Placeres. Claro. Un saludo ahí al Castor, que va a empezar con sus proyectos, así que un saludo al Castor que estuvo acá en La Caro. También los cabros de la Radio Conciencia de Rosario, que también nos transmiten el programa. Y podría pasar a puta en este paréntesis, voy a pasar un dato que me habían mandado por interno. Póngale un paréntesis. Vale. Que dice, hay una jornada dice hermosamente violento, jornada en memoria del compañero Mauricio Morales. Me mandaron unos cabros, me dijeron que a 6 años de la muerte de Mauricio Morales, que ocurrió el 22 de mayo del 2009, se va a hacer una actividad el domingo 17 de mayo en la Copa La Cólera, de la calle Libertad con esquina Izaguirre. Esto empieza a las 16 horas, va a haber un almuerzo colectivo vegano y de las 17 horas en adelante va a haber una actividad contracultural, video, música en vivo y todo eso. Así que para la gente que quiera participar, están todos invitados. Panky Mauri presente. Ahí como dijo el guay. Vámonos. Oye, y también ahí recordar que la gente en estos momentos hay una maratón en Plaza Italia, y en Santiago y en distintas ciudades. Bueno, y en Valparaíso. Claro, por los cabros que mataron hoy día, que recordamos los nombres, Ezequiel Borbarán y Diego Gumbán. Así que yo creo que aguanta ahí a la familia, hermano. Claro, debe estar complicada la situación también acá en el centro. Así que eso, cabros. DJ, ¿vamos o no vamos? Vámonle. Póngale play, bueno, brother. Póngale play. De Junkie en la casa. Inevitablemente mi viejo forma parte de mi conciencia. Soy heredero de su herencia y viene por mí. Inclaudicable como tantos empresarios y santos. Irremediablemente van a sucumbir opciones. No cambian por nada si uno no cambia las direcciones. De cada jornada acaba siendo lógico el trágico cómico monólogo aquel. No termino en Pudahuel, sigue conmigo como un perro fiel. De alguna manera el hilo conductor me espera al filo del dolor para empezar de nuevo el mismo acto. Las voluntades obligan con mecanismos conocidos desde antes. Genocidios hablarán por Dios. Ineludible hacerme cargo de mis cargas y de los casos sin respuesta. Las palabras no suman valor. Las palabras sintetizan lo que pienso, lo que inevitablemente llegará a la acción. Y todos buscan un culpable. Es lamentable porque me persiguen. Si nadie ve lo que hay que ver, mi letargo, mi final inevitable es. Y todos buscan un culpable. Es lamentable porque me persiguen. Si nadie ve lo que hay que ver, mi letargo, mi final inevitable es. Quieras o no, el sol saldrá y se volverá a esconder. Sabrás que la verdad la encontrarás debajo de la piel. Quieras o no, la abeja dejará de dar su miel. A veces mejor perderse para poder volver. Nacer, crecer, ganar o perder, uno no lo elige. Soy lo que soy, por donde crecí, te lo dije. En los momentos de crisis, a veces salí en mi bici. Me di cuenta que el mundo gira por la superficie. No me aferro a nada porque todo tiene su final. Pero no mi rebeldía plasma en la poesía más calma. Caerán en su propia trampa, el futuro es incierto. Lo siento, no sé si te salvas. Acá no hay premio de consuelo. Lo que tiene mucho, lo que tiene poco, comparten el suelo. Hay quienes crecieron en medio del fuego. En realidad no dudo poner mis manos al fuego, que son de verdad. Inevitable que me zarpe el desenlace que me alcance, que logre chantarme. Otra fase, mucho que contarte y que explicarte. Puedo ayudarte y defraudarte, pero lo importante es mostrarte y superarme. No conformarme, no ser cobarde, no comportarme y no formarme. La vida se me pasa rápido, compadre, y no cash out. Mi análisis es déficit de money. Mueve la droga y el dinero, pero es otro Tony. Del poder aquel que te quiere ver caer y hacerte ver como perdedor o vendedor. Permiso, entro a tu mansión. Vengo en mala bola y te aviso, tengo una misión: hacer de todo esto fuego, bro. Y todos buscan un culpable. Es lamentable porque me persiguen. Si nadie ve lo que hay que ver, mi letargo, mi final inevitable es. Y todos buscan un culpable. Es lamentable porque me persiguen. Si nadie ve lo que hay que ver, mi letargo, mi final inevitable es. Y todos buscan un culpable. Es lamentable porque me persiguen. Si nadie ve lo que hay que ver, mi letargo, mi final inevitable es. Y todos buscan un culpable. Es lamentable porque me persiguen. Si nadie ve lo que hay que ver, mi letargo, mi final inevitable es. Que la fea fea el paisaje. Sé que es fácil confundir a frágil dentro de mi pasaje. Sabotaje, paradoja, tragisteria, paranoia. Sé que Dios la historia entera, la razón y la memoria. Sé, condicionan y traicionan. Cuando se ve que esta mierda no se soluciona. Y ahora basta ya, la realidad debe cambiar. Jefe pa' con narcopago, el con su final fue con la capital. Sé lo que puedo y lo que no. Sé que no por nada gastaremos este oxígeno. Claro que sí, que se reparte el premio. Claro que no perdemos nada. Sé lo que puedo y lo que no. Sé que no por nada gastaremos este oxígeno. Claro que sí, que se reparte el premio. Claro que no perdemos nada. No pierdo nada, aposté demasiadas veces y perdí la vida. Carece veces cicatrices de quien apostó por si mí. Si sobreviví con crisis, no es difícil, puede existir. Tu existir en dinamo, que el círculo te lleva al fin. Y que el desastre que alcanzaste a construirte te acompaña eternamente. A ver si vives una eternidad por aquí. Es por mí. Los que están aquí y los que ya se fueron. Es así lo que aprendí. Y siempre nos mintieron. Sé lo que puedo y lo que no. Sé que lo que quiero tomo y lo consigo. No hay olvido ni perdón. Claro que sí, que le robamos el premio. Es un misterio entero, detenidos fueron, desaparecieron. Sé lo que puedo y lo que no. Nos mintieron, el trabajo ata, no te dignifica si el patrón te mata. Claro que sí, que le robamos el premio. Empresarios sucumbieron, se asustaron, se murieron. Sé lo que puedo y lo que no. Sé que no por nada gastaremos este oxígeno. Claro que sí, que se reparte el premio. Claro que no perdemos nada. Lo que puedo y lo que no. Sé que no por nada gastaremos este oxígeno. Claro que sí, que se reparte el premio. Claro que no perdemos nada. Buena, cabros, volvimos ahí después de dos temitas. ¿Qué escuchamos, cabro? ¿Cuáles son los temas que escuchamos, cabro? Escuchamos... ¿Cuál era el primero? El inevitable y el no por nada. Es lo mismo. Todo parte, de, bueno, todo parte bueno. Del trabajo, la suma de todos tus males, ¿no? Sí, pues todo parte sí, del mismo disco. Y último. Estamos mirando la hora. Es lamentable, pero cierto. ¿La pulenta, Javi? Autorizaron. Oye, cabrón, ¿pueden repetir la fecha igual que tienen? Eso es bueno. Para tocar en vivo, claro. Para que la gente que quiera ir a... Al menos ya sabemos que hoy día tocan, a los que están escuchando que se animen. Hoy día, hermano, vamos a estar en el Santa Filomena, en el Bella. Mañana vamos a estar en Exposición, no recuerdo el nombre, el número. El sábado vamos a estar en Conchalí, Guayuraba, en Las Bandurrias, gratis. Y el 23 vamos a estar en Pitrufquén en la tarde, como a las 6, yo creo. En Temuco vamos a estar en la noche. En La Calera vamos a estar el 31 y en Diego de Almagro el día 6. El 6 de junio. Eso sería por ahora las fechas que tenemos, hermano. siempre como que... Sí, está cansado. Estaba pensando, estaba pensando. Está como corriendo mentalmente. Algo voy a decir. No, estaba pensando que encontré que la propuesta de los carros estaba buena y tenían. Estaba pensando que ahora van a tocar, están motivados. ¿Cachai? El día está bueno para ir por allá, pero no voy a ir. Bueno, vos te lo perdiste. Eso. Oye, hermano, quería hacer una pregunta. Eso, bueno, ya. Para el Gino, hermano, el trabajo de. Que hay algo que llama caleta la atención: el trabajo que hiciste de tu disco. el video que hiciste con mi taita. Con tu taita, hermano. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Bueno, el disco salió en el 2013, así como en abril, a principios de año igual. Y nada, pues llegaron unos cabros que igual lo ubicaba hace años y ofrecieron la oportunidad de hacer un video, ¿cachai? Y justamente dentro de ese disco hay un tema que sale con mi taita, pues. Y cachai, puta, ahí pasa por otra weá, porque mi taita siempre así como que, bueno, ha soñado con cantar y que la weá le gusta como esa weá de cantar. Y onda, una vez estaba escuchando una pista, weón, en la casa y oye, me dijo, invítame a rapear, porque era puro rapear. Y yo le dije, ya, pura puleta, hagamos algo, po. Y bueno, y en el tema se refleja como la mezcla de época, ¿cachai? Onda, mi viejo así, onda, canta como de la nueva ola, canta pura weá como de amor y otro rollo. Y justamente eso fue lo que enriqueció el tema, po, como el contraste del amor y el desamor, ¿cachai, no? Y de esa weá surgió una weá como natural, weón, interesante. Y ahora lo tenemos en un registro audiovisual, weón, que invito a todos los cabros a verlo. Se llama No Volverás, Fit Mi Viejo. Pero poní en YouTube Peewee con dos E al final. Y ahí a lo mejor te va a aparecer, weón. Va a aparecer el Peewee haciendo freestyle en la ropa. Igual el disco es nuevo, que diga el video es nuevo. Y no, weón, bacán, es terrible entretenido, weón. Sí, bacán. ¿Y cómo fue ese proceso de trabajar con tu taita en el video, hermano? Porque se ve que está de terrible entrete, loco. Puta, hermano, vos lo veí, parece un cabro chico, weón. Para él era todo nuevo, pues, imagínate. Para mí ya era nuevo, imagínate para él, pues. ¿Cachai o no? Entonces, nada, pues, bueno, estaba terrible entusiasmado. El guay estuvo presente igual en la grabación. Estuvimos en la grabación ahí apañando, ayudando en lo que se podía. Entretenido estar con el tío, bueno, que los veíamos ahí entre medio, a veces, ¿cachai? Cuando un tiempo fuimos a donde el Peewee a grabar y verlo ahí, ¿cachai? Estaba súper contento. Estaban los amigos. Claro. Así que bacán. No, y apañando. Y el video quedó la raja, güey. Fue un buen proceso ese, güey, hermano. Sí, no, bueno. Bacán el video. Bacán. Nota que fue como el hacer el video fue pasarlo bien. Sí, claro. Se nota caleta como en la actitud de todos los cabros, ¿sabes? Los cabros, los cueros. Sí, unos amigos. Amigos y familiares igual. Puro amigo. Sí, bueno, bacán. Saludos, hermano. Saludos, vale, hermano. Qué guay, cabrón. Pasó la vida. Nada, pues cabrón. No sé cómo lo vamos a hacer ahí para pa finalizar. No sé cómo lo vamos a hacer. ¡Chao, no más! Vale, bueno, no sé cómo lo vamos a hacer, pues cabrón. No, súper simple, pues. O sea, dar las gracias. Para nosotros ha sido súper grato. Increíble escucharlos en vivo. Rapean increíble. De repente uno siente como la potencia. Pues estar acá al lado con ustedes fue muy bueno. En general, darle las gracias que estén acá, que nos acompañen. Este siempre es un espacio abierto. A nosotros nos encanta la música, entonces lo disfrutamos también esto. O sea, para nosotros es un agrado estar acá. Eso nomás, por mi parte por lo menos. Bueno, igual hacer eco de las palabras del Mauro, de agradecerle a los cabros que se hayan dado el tiempo de venir para acá, igual, de poder compartir los procesos de construcción, de creación del disco, de, bueno, compartir con nosotros todo su trabajo. Así que eso, agradecerle la presencia también, la buena onda. Y bueno, no está de más decir de que cuando quieran, cuando necesiten un espacio como para difundir su trabajo, difundir alguna actividad, cuenten con el programa para aquello. Eso. Vale, bro. Y a los cabros ahora que se puedan despedir de la gente, algún dato, lo que quieran decir. Bueno, hermano, darle las gracias por el espacio, por el tiempo, por la dedicación, al tío que anda por ahí también de forjar esto tantos años. Agradecido, hermano, quiero mandarle un saludo a mi guayita que está medio enferma, que se recupere, y agradecerle a todos ustedes, pues cabrón, por lento haber venido para acá. Vamos a estar ahí más en contacto, yo creo, para una próxima vez. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando, y a ustedes, pues, por mantener este espacio vivo, así como tanto tiempo ya que lo están haciendo. Muchas gracias. Claro. Lo mismo, me sumo a las palabras de los cabros, man. Agradecerle nuevamente y nada, pues, man, felicitarlo igual, pues, man, por darse la oportunidad, man, que muchas veces se vuelve paja, pero bueno, a la larga es algo que nosotros todos apuntamos para el mismo lado, en hacer lo que queremos hacer y hacerlo de corazón, que es lo más importante, po. Y nada, por respeto a toda la población de La Caro, por su historia, por su gente, por sus niños y por sus espacios también, po. Un abrazo, hermano, vale. Agradecer la presencia de los cabros, puta, siempre es grato tener invitados que, como decía el Pico, que vamos pan de lo mismo, que disfrutamos lo que hacemos, que es parte del sentido de nuestras vidas. Bacán que hayan venido, es bacán cuando rapean aquí también, es una fuerza y energía. Sí, está bueno eso. Terrible potente. Podríamos hacer sesiones. Sesiones de raíces. Como sí. Letterman, pero la nuestra. Ajale. De 6 a 8 de la mañana. Claro. Despertando con despertando. Así que agradecerles, cabros, agradecer a Don Florior, bueno, el director de esta radio, siempre no nos pone censura, nunca nos ha dicho nada por los temas que tocamos. Agradecimiento a él y a su familia que nos aguantan aquí. Condolencia nuevamente a la gente de Valpo, a los papás, a la familia, a los cabros que mataron hoy día, puta, justicia nomás, y nos estamos viendo la próxima semana. No sé si los cabros quieren acá decir algo. Nos estamos viendo la próxima semana. Saludos a Valpo, a la gente de Raíces, bah, no, de Raíces Poblacionales. Saludos a Radio Placeres. Radio Placeres, Radio Conciencia Rosario. Un saludo para mi primo Felipe, que está de cumpleaños hoy día. Un saludo para la señita. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Raíces Poblacionales. Nos vemos. Yo, I seen child blinds in the man, some wither to turn to murderers, led astray by the liars, death glorifies, observing us, watching us close, marketing toast, his eating purchase, purposely overtaxing the earnings, nervous, burning down the churches, they're scared of us, rather beware than dare to trust, throw us in jail, million dollar bail, left there to rust, let's call in order, give us all the chance to enhance, broader advance, where minorities are the majority vote, a hole in my own, I'm living alone in this cold world, my sister just bought a home, we're not alone, you go girl, she's an exception, some people can leap through the impression, to me, myself, I start flipping and fall victim to deep depression, I'm stressing the issue here, yeah. So we can gross the fiscal year, yeah. Tired of getting fired and hired as a pistolier, there's no longevity, living off negativity, fuck it, I'd rather some reefer than do peace and delivery, that's how the city be, everybody getting their hustle on, judging your death penalty like it's his favorite fucking song, word is born, taking my life, you know they loving it, God F the government. And it's fucking capital punishment. Capital punishment given by the government. Systems are organized, they get to you and who you running with. Can't live alone, boss for the spots and typhoons. Towing the canyon from life, the rightful edge of the throne. We cover kings and queens, people with dreams, gods and earth. For what it's worth, we benefit the earth with infinite worth. First to turn the tables, open our own labels. Disable the Republicans, they reverse capital punishment. Send it all up close, shit out the movies, you'd be bugging. My cousin Juju barely get juvie, lost it and turned on the oven. He wasn't playing, blew out the flame and started inhaling. Bearing the secret too deep to keep, more discreet for sharing. Wearing the virus, acquired immune deficiency. Zition is taking everything, promiscuous vision to see. Listen to me, shit is rough in the kettle. You bluff, blow your head off, fuck a snuff. We bust, let off, get off your high horse. I die off like an extinction. Borinkins are like Mohicans, the last of the Puerto Ricans. We need some unity, fuck all the jeeps and dreary. Deep maturity keeps me 6 feet above obscurity. The streets are deadly and everybody's a desperado. I guess the mind. We promise unless you want missing death your motto. Like Zorro, I mark my territory with a symbol, not with a Z but a B. Cause punishment's what I resemble. I lend you this if it expands yours. For you and yours, a real man can't fall. He stands tall, the man's claws are digging in my back. I'm trying to hit him back, time to counteract. Where my niggas at? Capital punishment given by the government. Systems are organized, they get to you and who you running with. Can't live alone, boss for the spots and typhoons. Toe in the canyon for life, the rightful heir to the throne. We cover kings, queens, people with dreams, gods and earth. For what it's worth, we benefit the earth with infinite worth. First to turn the tables, open our own labels. Disable the Republicans, they reverse capital punishment. Like that.